la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. La espera. Estamos esperando que pase la pandemia, estamos esperando que bajen los índices de contagios, estamos esperando que bajen los índices de mortalidad, estamos esperando en educación que se terminen las falsas y ya a esta hora pueriles discusiones de cómo volver, cuándo volver. Hay que esperar que se termine la pandemia. Pero no solo hay que esperar eso, porque parece que los niños y niñas y niñes son permanentemente un juego de pelota. Mientras Soledad Acuña está esperando ver la posibilidad de avanzar de alguna forma en las clases presenciales, que antes en realidad al principio de la pandemia estaban muy conformes con el tema de las clases no presenciales y toda la implementación tecnológica, ahora quieren las clases presenciales, y el discurso de la derecha pro es que los chicos tienen que resocializarse porque es muy importante. Claro que es muy importante, siempre lo fue, eso no se pierde de vista. Sin embargo, también decían, las clases de pospandemia van a ser híbridas, y entonces eso implicaría que no siempre se verían en la escuela. Y ahí, ¿qué es lo que terciaba? ¿La tecnología más que la socialización? En fin, por el otro lado, el ministro Trotta, que está también en la pulseada política diciendo que por supuesto es necesario y que todos queremos que vuelvan a las escuelas, pero este no es el momento. Claro que no es el momento, hubo provincias que lo hicieron y tuvieron que volver atrás. Pero en el medio siguen estando les chiques. Esos 6.500 que no tuvieron ninguna forma de conexión con la escuela, más allá de la no conectividad, de los cuales se sabe más o menos que hay 1.500 detectados por el Ministerio de la Ciudad, y están las pujas entre enviarle las computadoras desde la Nación para que tengan conectividad, y la contrapuja de no te doy la data porque no quiero que lo hagas. Siguen en el medio, ¿quiénes? Los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes. Todo un tema. Pero ese es uno de los enfoques que podemos dar de esta realidad. Que además tampoco son consultados, como no son consultados los docentes, sobre el problema de la presencialidad o no. Y muchos ya se han declarado por el no, como indica cierta lógica racional. El virus está y sigue conviviendo entre nosotros. ¿Qué pasa con los casi 3.000 pibes y pibas que están en Guernica? ¿Qué es lo que ocurre allí en Guernica? Que lo que ven es la propiedad como lo fundamental. ¿Cuál es el gesto pedagógico de estas mismas autoridades que pretenden no exponer a los chicos a la presencialidad, la nación, la provincia de Buenos Aires, ¿por qué está el virus? Y ahí estaríamos más o menos de acuerdo. Digamos, también existe cierta lógica racional. Pero, ¿y los 3.000 que están en la toma de Guernica? Si repasamos las palabras del juez o del fiscal, los chicos son absolutamente una especie de objetos que se los puede entregar a instituciones, sacárselos a los padres, porque esos padres y madres, para esta justicia que está en este caso puntual, y en tantos otros de otras tomas que fueron desalojados a los tiros, para estos jueces y estos fiscales, no son más que objeto jurídico. Realmente dista mucho de los derechos humanos, aunque parezca que todo está bajo el paraguas del derecho. Aquí vale más el derecho de propiedad, vaya a saber de quién, porque hace 10 años que esas tierras están en ese estado y nadie muestra un título de propiedad, por lo visto, más que la intendenta de Guernica, que apostó a los 18 countries. Y entonces, estas familias que están despojadas de todo, absolutamente de todo, son las que se tienen que ir, porque queda feo. En la estética de nuestro principio del derecho, los pobres quedan feos. Bueno, esto es otro de los temas que también habría que abordar desde el pensamiento crítico, y que no se abordan, que tiene que ver el pensamiento crítico con la realidad puntual, no con los espejitos de colores, con la realidad puntual, lo que no se estudia en la escuela y lo que sí muchos docentes llevan a la escuela y después tienen algunos problemas también, o son acusados, vaya a saber de qué estupidez que se le ocurre a la misma derecha que impone sus propios pensamientos, o a los mismos llamados o autodenominados demócratas y republicanos. ¿En nombre de quién? ¿En nombre de quién hablan en nombre nuestro? Bueno, la escuela también tiene que romper grilletes, romper anclas y apropiarse de los territorios intelectuales, de los territorios de pensamiento, para no seguir siendo pensada por unos pocos que creen que la escuela también es propiedad, junto con sus inquilinos, del poder. Propiedad del poder. Los inquilinos son les estudiantes, alumnos, docentes, los que habitan la escuela, las que habitan la escuela. Sin embargo, el poder siempre se cree que tiene la posibilidad de manipular a todes, y lo hace, e impone sus reglas y sus contenidos, que no se discuten, es lo que llaman el currículum. Bueno, todo eso es lo que hay que cambiar, porque lo que hay que cambiar es el punto de vista. La propiedad, en este caso particular de Guernica, que no se sabe dónde está registrada, pero seguramente son tierras fiscales prometidas para otro country. Estoy especulando por lo que pude leer, pero no importa eso. El punto es, el derecho a la niñez es un derecho que va a estar bajo la jurisprudencia y el poder de un fiscal y un juez. ¿Y a eso lo llamamos justicia? ¿A esas decisiones tomadas por dos personajes? Me parece que por ahí no va la historia de podernos pensar a nosotros mismos. Siempre somos pensados. Bueno, Guernica, las 2.500 familias, los 3.000 pibes y pibas que están allí tienen más derechos a vivir, a comer, a abrigarse, derecho a la vivienda, como dice la Constitución, que el derecho burgués a la propiedad. No puede estar el derecho a la propiedad por encima del derecho a la niñez, porque los niños no saben de propiedades. Los niños no saben de el esto es mío hasta que se lo indican, hasta que se lo marcan. Por eso la niñez debe ser resguardada y debemos seguir pensando y mirando a la niñez, porque tal vez sean sus gestos los que nos hagan pensar de otra manera para poder cambiar algo de este sistema que habla de derechos, pero los niega al mismo tiempo. Otro ladrillo a la pared. No.